El periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, en su editorial publicado el 29 de julio, censuró al gobierno por haber fundado a toda costa una tal fundación bajo el rótulo de ayudar a las víctimas de la esclavitud sexual para el ejército imperial nipón, según el acuerdo sobre ese problema con Japón logrado el año pasado.